Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, amigos que nos escuchan en esta emisión de UG Noticias. Los saluda Óscar López. Hoy, en Para ver buen cine, los invito a que disfruten de ¿Qué pasó con Baby Jane? Cuando era niña, Jane Hudson era una consentida estrella de teatro vodevil, conocida por el mundo como Baby Jane, mientras que su hermana menor, Blanche, vivía bajo su considerable sombra. Pasan las décadas y Blanche se convierte en una hermosa y talentosa estrella de cine, mientras que Jane queda relegada en el olvido. Cuando un accidente automovilístico deja a Blanche paralizada y confinada a una silla de ruedas, Jane ve la oportunidad de recuperar el control y asume el papel de cuidadora de Blanche. Este nuevo dominio completa la transformación de la dulce estrella infantil en una caricatura pesadillesca de Baby Jane. Jane hace todo lo posible por convertir la vida de su hermana en un infierno, incluyendo alimentarla con una rata muerta o golpearla brutalmente cuando intenta pedir ayuda por teléfono. Con su hermana inválida y ella a cargo de la casa, Jane empieza a planear su regreso a los escenarios con la ayuda del dudoso director musical Edwin Flagg. Celos, locura, secuestro, tortura, humillación, castigo. Esto es todo lo que podemos ver en ¿Qué pasó con Baby Jane? La película se rodea de un ambiente claustrofóbico, tétrico, que sirve como telón de fondo para mostrar la decadencia de dos seres humanos, dos personas arrastradas desde su infancia por el odio mutuo, un odio que son incapaces de aceptar y que cuando el éxito acaba les explota en la cara y las convierte en sombras de las personas que alguna vez fueron. Whatever Happened to Baby Jane, titulada en México como ¿Qué pasó con Baby Jane?, es una película en blanco y negro de 1962 que algunos consideran de terror, pero en realidad estamos ante un clásico de suspenso y thriller psicológico que es imposible olvidar una vez que lo has visto. La película fue dirigida por Robert Aldrich, basada en la novela homónima escrita por Henry Farrell. Contó con dos grandes estrellas de la época dorada de Hollywood, Betty Davis y Joan Crawford, encarnando a los personajes principales, ambas entregando excelentes actuaciones, Betty Davis como Jane Hudson, la hermana psicópata, y Joan Crawford como Blanche Hudson, la hermana en silla de ruedas. El resto del elenco, aunque bastante correcto, no deja de ser un acompañamiento al brutal duelo interpretativo de las protagonistas. Sister, sister, oh so fair. Why is there blood all over your hair? Whatever happened to Baby Jane? La cinta obtuvo un notable éxito de crítica y taquilla y sirvió para revivir las carreras de sus protagonistas. Candidata a 5 premios Oscar, obtuvo solo uno en la categoría de mejor diseño de vestuario. No se puede hablar de este filme sin mencionar problemas que surgieron entre las dos actrices detrás de cámaras, ya que se sabe que durante el rodaje se creó una amarga rivalidad entre las dos estrellas que seguiría por el resto de sus vidas. Entre estos problemas en las grabaciones, supuestamente Betty Davis pisó adrede la cabeza de Joan Crawford durante la filmación de una pelea entre las hermanas, y como represalia, Crawford puso pesas en su bata, haciendo que Davis se lastimara la cadera en una escena donde tenía que arrastrarla. Betty Davis es Jane Hudson. Crawford is Blanche Hudson. But we must warn you. If you're long-standing fans of Miss Davis and Miss Crawford, this motion picture is quite unlike anything they have ever done. La riña continuó tras el estreno del filme. Betty Davis fue nominada al Oscar por su gran papel como Baby Jane, y Joan Crawford habló con las otras actrices nominadas que sabía que no podían asistir al evento y se ofreció a recogerlo en su nombre en caso de que ganaran. Logró su cometido, pues la ganadora a mejor actriz fue Anne Bancroft, ausente del evento por una función teatral, y Crawford subió al escenario a recoger el Oscar en su lugar, ante los ojos estupefactos de Betty Davis. La rivalidad entre estas dos grandes estrellas es una de las más conocidas en la historia de Hollywood, al grado de que en 2017 se estrenó la serie antológica Feud, con el subtítulo de la primera temporada siendo Betty and Joan, con Susan Sarandon interpretando a Betty Davis y Jessica Lange a Joan Crawford, retratando lo sucedido durante el rodaje de la cinta y la enemistad entre las actrices. Quizás estos problemas contribuyeron a que las actuaciones de ambas fueran más realistas, pero lo que sí es un hecho es que ¿Qué pasó con Baby Jane? Se convirtió en un clásico instantáneo del cine de suspenso psicológico y es todo un estudio de cómo el odio puede crecer entre dos personas desde la niñez, en este caso dos hermanas, hasta llegar a situaciones irreparables. Es un bold essay in the art of the macabre, a venture to the ultimate reaches of terror. A motion picture definitely not for the squeamish. ¿Qué pasó con Baby Jane? Es una gran cinta que no pueden perderse. Se encuentra disponible en HBO Max para que puedan disfrutarla desde la comodidad de su hogar. Estoy seguro de que no se arrepentirán. Con esta recomendación para ver buen cine, me despido. A nombre del equipo del fabuloso Cine Club, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Buenas tardes. No, we can't show you anymore. Only when you see whatever happened to Baby Jane will you know. And the answer is total suspense.